Hola familia, estas son las recetas que nos pasaron nuestros estudiantes. Hola, soy Mateo, les paso mi receta para hacer la masa de las pizzas. Necesitamos 1 kilo de harina, levadura, sal y agua tibia. Formamos la masa y dejamos leudar. Mientras tanto, picamos una cebolla, la rehogamos en aceite y le agregamos el tomate para la salsa. Formamos los bollos, estiramos, ponemos a hornear, le agregamos la salsa, el queso y las aceitunas y lista la pizza. Mi nombre es Francisco, hoy voy a hacer una ensalada de fruta. Paso 1, lavarse las manos. Paso 2, hacer jugo de naranja. Paso 3, cortar la manzana. Paso 4, cortar la banana. Ponerlo en un recipiente. Llevarlo a la heladera. Perfumadas mandarinas y duraznos pura miel. Soy Luana, Bustamante de primer grado. Voy a pasar una receta de un bizcochuelo. En una fuente ponemos 3 huevos, agregamos media taza de azúcar, revolvemos, le ponemos un poquito de aceite y un poco de leche. Y ahora le ponemos una taza de harina, revolvemos, ponemos en un molde y lo llevamos al horno. Después de media hora, listo el bizcochuelo. Gracias. Y con el cucharón, cucharón. Hola, soy Marcelino. Mi receta es el asado. Lo primero que hago es sacar la grasa, después prender el fuego, ponerla abajo de la parrilla, la grasa caliente, espero un rato, limpio la parrilla, espero otro ratito, a la carne le pongo sal, espero un rato más, pongo el chorizo, después lo pongo a calentar. Después lo doy vuelta, lo saco, lo corto y lo llevo a la mesa. A mí también me gusta con limón y antes de comer, que un 2 pico con carne, le pongo limón. Cuando nos volvamos a ver, podemos hacer un gran asado. Hola, soy Luca del séptimo grado de la escuela 980 y hoy les quiero compartir una receta familiar que se llama fruta bañada de chocolate. Se lava y se pela la fruta, se derrite el chocolate que viene en una bolsa, se mete el cajito, toda la fruta en el chocolate y al comer. ¡Mua! Gracias a Dios. Muchas, pero muchas gracias por sus recetas. Para cerrar esta edición de Radio de la 980, queremos compartir el tema ¿A quién no le gustaría? ¿A quién no le gustaría cuando llega el mediodía escuchar la melodía? El aceite en la sartén, palpitar las exquisitas y doradas papas fritas, recortadas bien finitas, tiritando en la sartén. Ponele sal a la vida un poquito. ¿A quién no le gustaría? partir los mediodías, la creciente algarabía de un almuerzo con mantel. Un poquitito de sal y agregales, un poco de esto.